de la gesta y de nuestra matria grande. Y después, obviamente, el tema de Mercedes Sosa y Ariel Ramírez, Juana Zurduy, cómo no. Y en este momento tengo en línea telefónica a una de las entrevistadas del día de hoy. Hago una introducción entonces, porque todas recordamos aquel diciembre de 2014 cuando se descubrió esta piba, esta chica argentina de 15 años que asesinada mientras veraneaba en las playas uruguayas de Barra de Balizas. Y parecía ser que ese femicidio estaba quedando en la impunidad, pero parece ser que hace unos pocos meses esta causa se ha activado y ha tenido un giro. Para que nos cuente un poco de todo esto, estamos en línea telefónica con Adriana Belmonte. Ella es la mamá de Lola Luna Chomlales, de quien estaba hablando recientemente. Y ya estoy saludando a Adriana. Hola, Adriana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos para tu tiempo, mujer. Contanos, estaba yo haciendo la pequeña introducción diciendo que la causa parece ser que en estos últimos meses ha tomado un giro, tal vez, no sé si inesperado, pero sí tan esperado, ¿no? Muy esperado por la familia, la verdad que claro. Muy esperado por todos nosotros, nosotras, y esto es una respuesta de la justicia a tanto, esto también lo quiero decir, a tanto trabajo de Diego y mi trabajo. Claro, ¿no? Sin duda. Por supuesto que la justicia acompaña y fue, hizo posible de alguna manera esta respuesta. Pero para que veamos justicia, todavía falta un poco, porque con esto no se cierra nada, sino que se abre claro, un proceso en el que habrá que juzgar a Leonardo David Sena. Sí. Ver qué pasa con el Cachila, que es otro detenido que fue detenido en el 2019. Y está procesado en calidad, la figura penal que tiene es encubridor. Pero esto es una respuesta que nosotros la recibimos súper, te digo, alegre, súper. Esto claro, nos cambió el semblante. Me imagino. Hace 8 años casi, a ver. Casi ocho años. 4 meses sí. Y 20 días. La mitad de la edad de mi hija al momento de ser matada. Sí, un camino, ¿no? Un camino para llegar a los culpables, digo. ¿Qué? Antes de que nos cuentes un poco cómo fue todo este proceso, la justicia uruguaya también se ha tomado su tiempo, ¿no?, en todo esto. Pero, demasiado tiempo. Sí, es que ¿sabés qué pasó también en el medio? Hubo cambios de los combos, ¿viste?, de fiscal y juez. Sí, sí. Hubo un fiscal buenísimo, que estuvo en el año 19 al 20, que fue el fiscal Jorge Vaz, que fue el que dio, después de 5 años, fue el que empezó a avizorar un poco de luz, encontró a uno. Yo digo que para mí, encubridor o coautor es tan femicida una figura penal como la otra. Claro. Hay que ver la justicia qué figura penal designa. Sí, claro. ¿Cuál fue la estrategia, Adriana, que tomaron los abogados que ustedes tienen o tienen, para llegar a esto? Porque sin duda que durante todos estos años, ¿cuáles fueron las estrategias, digo, para...? Bueno, una, pedir en las cárceles, de las penitenciarías de todo Uruguay, el cotejo de ADN de cada uno de los presos que ingresaba. Uh-huh. Nosotros estuvimos en noviembre pasado, después de pandemia, pandemia, pues, pero viste que ya salíamos casi de pandemia, sí. Podía viajar. Estuvimos en noviembre y lo que hicimos es pedir qué garantías teníamos nosotros como madre y como padre que esos ADN se estén llevando a cabo correctamente, y ver la fiscal, que la verdad que está trabajando muy bien, la fiscal Jessica Pereira, ver cómo podíamos, de qué manera podíamos nosotros ayudar a ver el desenlace de todos esos estudios de ADN. En el medio me puse a estudiar un caso que sucedió en Italia junto con uno de los abogados, un caso que está el film en una plataforma, es el caso Yara Gianveracio, que sucedió en Bérgamo en el año 2010, donde no se descubría al asesino de Yara después de 4 años por mal hechos los ADN. Claro. Diego viaja el mes pasado a Uruguay, yo no fui, no me sentía con la energía como para ir. Viajó Diego, se reunió nuevamente con el jefe de fiscales, con el doctor Juan Gómez, se volvió a pedir por el tema de los ADN y se pide, se presenta esto al Ministerio del un pedido al Ministerio del Interior también, pidiendo ver cómo podíamos hacer para ver de qué manera se estaban realizando estos ADN. Y la respuesta fue contundente, porque el jueves pasado tuvimos toda esta noticia de la detención de Leonardo Sena, que gracias a una mujer, a una médica genetista... A una genetista, ¿verdad? Sí. Exacto, a una genetista que cambió el patrón de estudio, digamos, ¿no? Trató como de modificarlo, de un desafío enorme. Mira. Gracias a ella y por línea matrilínea de este femicida, se llega a este 99.99, que es lo que arrojó el match de coincidencia con la sangre hallada en las pertenencias de Lola. Que o por sea, supuesto él dice que nunca mató ni a una mosca. Ni... Sí, sí, sí, obviamente. Era una platea de asesinos que todos miraban cómo mataban a Lola. Él por supuesto, es inocente. Esto significa, a ver, que de los restos de ADN encontrados en las pertenencias de Lola, se cotejó... Se cotejó y es muestras, al 99... Muestras de todas las personas privadas de la libertad, ¿así? Claro, privadas de la libertad, se llega por un medio hermano de este detenido... Sí. Se llega... que también está preso. Sí. Se llega a la madre explica que tuvo 11 hijos y que a 2 de ellos los dio en adopción. Uh-huh. Uno de ellos es Leonardo David Sena. Quedó detenido. Quedó detenido, sí, se cotejó el ADN de la madre, dio positivo, se lo coteja a él, positivo. No se hizo por línea patrilínea, como se venía haciendo por padre biológico, sino por línea materna. Sí. Por el linaje materno. Y bueno, fue un resultado que fue al 99.99 positivo. O sea, qué increíble, porque entonces entiendo que todas estas muestras... Estaban almacenadas en un banco, ¿no? De DNN, ADN, exacto, perdón. Exacto, y la persona que dirige el banco o de huellas, yo no sé, ahora en este momento no recuerdo bien el cargo de Natalia Sandberg, pero sí ella de alguna manera dirige el registro de huellas que está a cargo del Ministerio del Interior ahí en Uruguay. Sí. Eso es muy técnico, la verdad que no sí, lo tengo sí. presente, pero no, me comuniqué con ella, fue una emoción inmensa porque nos cambió la calidad de vida, de la vida que sea poca o mucha, nos la cambió, es un cambio radical. Sin duda, Adriana. Así que vos nos estás diciendo entonces que gracias a esta mujer genetista que insistió tanto con esto, sí, para que, bueno, no quedara impune el femicidio de Lola. Porque ya con 8 años transcurridos y no había ningún avance en la causa, ¿cómo...? No, esta es una respuesta contundente. Sí, sin duda. Y digo, más allá de la cautela que están teniendo vos y Diego, tu compañero, papá, sí, de Lola, digo, las emociones, ¿no?, predominan ahí en ustedes, digo, imposible no tener alguna esperanza de cómo va a seguir esto, Adriana. Yo creo que esto, de acá en más, vamos por el camino, por el sendero a la justicia, a la verdad y a la justicia, que es lo que pidió Diego la última vez que estuvo en Uruguay, verdad y justicia. Claro. Y no tengo duda que ya estamos dando con la verdad, porque que esta persona diga que nunca mató ni una mosca, que diga que se cortó un dedo y por eso, y robó la mochila, robó el dinero y por eso había sangre, uh-huh, es inverosímil. El Total. Mismo juez lo argumenta muy bien. Uh-huh. Es el camino de la verdad. Yo soy creyente, y como creyente me parece que el cielo, la divinidad está obrando, el Dios está obrando, y por supuesto que Dios obra si uno obra también, ¿no? Uh-huh, Dios quiere, claro, si uno quiere. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, me parece que eso es todo un conjunto, un paso importantísimo, que nos va a llevar a la verdad, y a la justicia, que para mí justicia sería que Lola esté acá al lado y no estemos hablando ni vos ni yo de esto, pero sí, bueno, obviamente, lo más cercano a la justicia. Una siempre entiende, por más que una quiera ponerse en tus zapatos, es imposible. Mm, sí. Obviamente que nos genera toda la empatía, pero digo, no sé si hay reparación posible ante un despojo de esa naturaleza como fue despojarte de tu hija y de esa manera tan brutal. ¿Y cómo fueron, Adriana, estos años, 8 casi, para vos, para Diego? ¿Viajaban permanentemente a Uruguay? Mira, hasta que se decretó la pandemia. Sí. Hasta que se decretó pandemia, nosotros, incluso en marzo, el 20 de marzo salimos de Uruguay, porque Uruguay fue uno de los... acá en Argentina habían entrado en pandemia y Uruguay entraba en pandemia al día siguiente. Claro. Nosotros estábamos en Uruguay y acá en Buenos Aires, en un buque, entró un argentino con pandemia, bueno, entró con el virus, bueno, fue todo un... Sí. Pero nosotros estábamos allá esperando una cita que íbamos a tener el día 24 de marzo, en ese momento íbamos a encontrarnos con nuestros abogados y con el fiscal saliente, y con la pandemia no se pudo hacer, salimos de Uruguay, obviamente salimos como todo el mundo, volvimos a Argentina, a Buenos Aires, claro, pero hasta ese momento nosotros íbamos, claro, mínimo una vez, dos a una vez al año íbamos, llevábamos casos. Lo que pasa que los dos primeros años, realmente, hablo por mí, ¿no? Estuve, sí, en un piloto automático. Me imagino. Me subía al auto del abogado, íbamos hasta Roma, escuchaba lo que decían, uh-huh, comprendía hasta ahí. Sí. Bueno, en un momento, en el 2017, realmente nos cargamos la causa al hombro, empezamos a interiorizarnos más, a estudiar más, si se quiere, a proponer más cosas. Empezamos a contactar con más gente que no solo eran familiares de otras víctimas, sino que empezamos a contactarnos con criminólogos, criminólogas, uh-huh, criminalísticas. Bueno, con otro, y ahí imbuirnos de todo lo que es esto, y bueno, con esas herramientas empezamos, es cuando yo digo que esto empieza a obrar, ¿no? Salir de ese piloto automático y, sí, y poder empezar a obrar, porque si algo aprendí y me di cuenta es que si no te cargas la causa, no si no movés vos, ustedes, la justicia, sí, sola, ¿cómo? No basta. No. Y vos en ese sentido, ¿cómo te sentiste en relación a la justicia de Uruguay? ¿O vos pensás que hubo una mala investigación, que no se hicieron las cosas? Yo pienso que al principio hubo escasa investigación, claro, o mal llevada. Sí, o, sin duda. Sí, se empezó a investigar en los últimos años, pero claro, porque nosotros también estuvimos, ¿sí?, ahí con los abogados, ahí todo el tiempo, llamando, enviando mails, dando a conocer lo que estaba pasando. Hubo presencia, hubo, sí, mucha presencia e insistencia. Claro. Y eso, para mí, es fundamental. Sin duda, esto se debe a que ustedes estuvieron, como vos bien dijiste, poniéndose la situación al hombro y además insistiendo, perseverando y también ejerciendo un cierto tipo de presión hacia la justicia, porque presión, de otra manera... No, ejercer presiones... Claro, insistir... Siempre puede ser desde el silencio hasta desde el ruido más... Sí, pero más no, evidentemente si ustedes no hubieran movilizado de esta manera, tal vez hoy no estaríamos hablando de esto, hoy no estaríamos hablando de esto. Yo creo lo mismo. Bien. Creo lo mismo. ¿Y cuál será el siguiente paso ahora? ¿Qué tienen que esperar? Bueno, el fiscal el otro día, el juez en la conferencia de prensa el otro día dijo que él va a hacer uso del tiempo que le otorga la ley, que creo que son 3 meses, para estudiar todo el caso, para ver bien, porque es un expediente también muy grande. Claro. Va a hacer uso de todo el tiempo que la ley le otorga para ver cómo se va a ir avanzando. Por supuesto que hoy es muy muy temprano para ver qué va a pasar, hay que seguir otras líneas de investigación. Y bueno, la distancia, yo al principio me enojé porque pensé que el juez, con el silencio del juez y de la fiscal, era que no estaban trabajando, me equivoqué, y realmente agradezco que hayan blindado de alguna manera la causa, porque gracias a ese blindaje se llegó a esto. Pudieron trabajar, claro, ellos, y llegamos a esta respuesta que tuvimos. Así bien, que me equivoqué con eso. Bueno, está bien. Tenías derecho también a equivocarte, sí, y a enojarte, sí, también tenés derecho. Y sí, así que ahora tenés que esperar... Tienen que esperar la decisión del juez. Claro, tenemos que esperar la nueva resolución, ver qué deciden, ver si aparece en el medio de esta línea de investigación otro eslabón más, claro, que nos lleve, claro, a otro, claro, lugar. Pero este ADN, que era la pieza, la única pieza con la que nosotros contábamos, bueno, dio sí, realmente. Positivo. ¿Te acordás del nombre de la genetista? Sí, por supuesto. Bien. Natalia Sandberg. Bien. Me comuniqué con ella el sábado y también hoy manifesté que nos hizo ruido no escuchar en la conferencia de prensa el día viernes el nombre de ella. Ajá, lo silenciaron. Y otros diarios en Uruguay. Yo me enteré de su nombre por un diario de Uruguay. Claro. Pero en la conferencia de prensa, que nosotros la vimos desde acá por una plataforma, sí, no la mencionaron. La genetista. No la mencionaron. La genetista, claro, la genetista tiene un nombre. Tiene y un nombre, apellido, por favor. Natalia, claro, Sandberg. Entonces, bien, Natalia forma parte hoy de nuestra gran mesa de luz. ¿Qué te parece? ¿Qué una te luz, parece? Un farol, mirá más que una. Y sin duda que, viste, cómo ha pasado a través de la historia. No nombrarnos a las mujeres parece ser una constante todavía hoy. Adriana, ¿vos tenés otros hijos, otras hijas? No, yo no. Diego tiene una hija y un hijo, que ya están grandes y a la vez tienen hijos. Ajá. Y me parece también muy bueno porque el día que esa niña y ese niño sean grandes y que saben de la existencia de Lola, por supuesto, claro, que saben, y saben que tienen una tía Lola, uh-huh, son muy chiquititos todavía como para entender, desenmarañar. Sí. Sí. Pero que el día que ellos pregunten, Diego y yo podamos responderles, sí, que hubo una respuesta lo más cercano a la justicia para resolver el caso de la tía. Adriana, solo me queda decirte que sos muy fuerte, que sos muy valiente. Obviamente, como todas las mujeres. Como hacemos siempre, viste, que nos cargamos en nuestras mochilas, pero también ponemos el cuerpo, como, sí, como hacemos en todas las situaciones. Así que, más allá está decirte que contás con toda nuestra solidaridad, nuestra empatía, y que te mandamos desde acá, desde La Pampa, un abrazo enorme y que vamos a estar pendientes de todo lo que suceda de aquí en adelante. Bueno, muchas veces, muchas gracias. No, gracias a vos, claro, por habernos brindado este tiempo en este programa que se llama Tu Tiempo Mujer. Y contarnos todo esto en primera persona, sabiendo todo el dolor, obviamente, que significa, y bueno, nuestro abrazo apretado. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Adriana.